Centro Cultural Lagunita, y además es vecina, además ha estado aquí en La Mosquitera, es Ana Legends, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, me han hecho madrugar. Madrugadora. Para usted este es un horario bien, bien temprano. Bien. Bueno, no está mal. Dicen que alguien me va a ayudar si madrugo, así que yo estoy contenta. ¿Alguna ayuda va a recibir? ¿De alguien que no le cree, Marcelo, usted? Se ríe, Juan Marcelo. Yo creo que al que madruga le da sueño a las 3 de la tarde. Y él lo dice por experiencia, porque se tiene que quedar hasta después de las 3 de la tarde. Horario en el que empieza a dormirse. Bueno, Anita, se vienen unos talleres en el Centro Cultural La Unita, que ya funcionan varios talleres que tienen que ver con la Escuelita Popular de Música, que se está llevando a cabo con los distintos instrumentos, pero se vienen otros más. Sí, siguiendo con esta lógica de la Escuelita de Música, también hemos pensado armar la Escuelita de Teatro, enfocada más en lo que es el teatro comunitario, que ya tiene en Bermejo una historia muy rica, que después estaría bueno algún día que la contemos, pero la idea es brindar talleres en relación al teatro. Por mi parte va a ser el taller de maquillaje artístico y de escenografía, y también van a sumarse taller de teatro comunitario más de actuación. La idea también es sumar algo relacionado a la acrobacia, también al vestuario con el tiempo. Pero más precisamente, hablando de mi taller, la idea es comenzar dando un taller de maquillaje que la gente lo pueda tomar, ya sea por sumarse al teatro comunitario o también con la intención de aprender un oficio, ¿no? Algo que también le pueda servir en su economía, en su vida cotidiana, digamos. La idea es que quien quiera pueda tomar este taller, que en un primer momento va a ser más enfocado a aprender cuestiones básicas relacionadas al maquillaje artístico y relacionada también a lo que se puede llegar a trabajar con eso, y después ir avanzando en el tiempo hacia lo teatral, hacia lo vinculado a distintas formas de expresión popular. Claro, como quizás desde de pintar, yo me imaginaba, ¿no? Digo, pintando quizás una flor y poder tener esta facilidad o este aprendizaje, ¿no? Esta herramienta para un cumpleaños infantil, para quizás animar ahora que hoy, por ejemplo, que es el Día de los Jardines. Bueno, desde ahí hasta llegar todo un camino hasta llegar a ser también un maquillaje teatral, ¿no? Sí, exacto. La idea es en junio hacer un primer módulo más enfocado a esto, al maquillaje, digamos, como visto como más como un oficio, donde vamos a ver distintas técnicas, los materiales, el color, cómo hacer diseños, cómo crear tus diseños. Como también, obviamente, vamos a hablar cómo salir a trabajar con esto, ¿no? Cómo crear tu pequeño mini emprendimiento, que creo que a muchas nos ha ayudado en muchos momentos de nuestra vida. Y por la parte de la escenografía, la idea es estudiar la escenografía desde el punto de vista del diseño, a través de la historia, los distintos tipos de escenografía que existen, y también trabajar paralelamente con el taller de teatro comunitario, todo lo que es la utilería, trabajar, investigar materiales y ir investigando. El de escenografía le puse laboratorio escenográfico porque quiero que sea un espacio de experimentación, porque la escenografía tiene mucho de experimentación, de prueba y error, y la idea es trabajar de esa forma. Buenísimo, ese se va a ir complementando también, ahí desde sus inicios también, con lo que va sucediendo en teatro, ¿no? Claro, y después posteriormente con el de maquillaje similar, ¿no? La idea es que las personas que quieran sumarse a formar un grupo de teatro comunitario, que estén tomando los talleres o no, puedan hacerlo y notamos que hay como una gran riqueza en el espacio y en la gente que lo circunda para poder crear algo lindo. Está el espacio, hay capacidad, hay personas que tienen todo el talento para poder hacer una una buena producción, tanto en lo que sería la parte de teatro comunitario como también lo que es la parte de la escuela de música, porque creo que dentro del teatro se vinculan casi todas las artes. Entonces la idea es como hacer como un pequeño esfuercito y ver qué puede salir de lindo de todo eso que está ahí. Claro, se va a ir vinculando todo y en algún momento, quién sabe en qué momento, aparece una superproducción lagunera. Claro, ese es nuestro sueño. Ese es nuestro gran sueño y por supuesto lo contaremos por La Mosquitera y lo difundiremos por La Mosquitera. ¿Y cuándo comienzan los talleres? ¿Cómo hay que hacer para acercarse? Los talleres comienzan tanto el de maquillaje como el de escenografía comienzan el martes 4 de junio. Maquillaje es a las 14:30 horas y escenografía a las 16:30. El valor del taller es 400 pesos al mes. Vamos a contar con materiales para trabajar en el taller, con buenos maquillajes que van a aprender a utilizarlos para poder ya después seguir trabajando con ese material. Y bueno, la idea es que se acerquen el mismo día si les interesa. Y también les voy a dejar mi número de teléfono por si alguien quisiera consultar, ¿no? Muy bien, muy bien. Dígalo nomás. Mi teléfono es 1214-17-72-75. Perfecto. ¿Le parece que lo repitamos? Por supuesto. Para que busquen un lápiz y un papel para anotarse al taller de maquillaje artístico y escenografía. 2614-17-72-75.